Juan Bautista respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. ¿Cuántas personas hay en el mundo que han dejado de practicar e incluso a veces de creer por algún mal ejemplo de un sacerdote, alguna mala palabra, una mala contestación en un momento de arrebato, de enfado, cosas por el estilo? Muchas. Pero las palabras de San Juan Bautista yo creo que vienen muy adecuadas para ese tipo de casos. Porque dice al final: yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia del Mesías. Los sacerdotes no somos dignos de desatar la correa de Jesús, porque San Juan Bautista era mucho más santo. San Juan Bautista era mucho más santo que nosotros, por lo menos que yo. Ya no digo de otros santos, pero de un sacerdote normal y corriente, sí. Después dice: yo bautizo con agua. Y añade: en medio de vosotros hay uno que no conocéis, se refiere al Mesías. Pues también podemos decir: sin embargo, a pesar de lo que he dicho al final, no soy digno de desatarle la correa de la sandalia, a pesar de ello, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Y ese uno que no conocéis es el que actúa a través de los sacerdotes. Me ha dado un poco de reparo decir a través de mí, pero sí, a través de mí, qué caramba. A través de mí. Jesús actúa a través de cualquier sacerdote. Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Y ese que no conocéis, ese oculto, el oculto con mayúscula, actúa a través de la predicación del sacerdote, de la confesión, de la misa, de todo. No somos dignos de desatarle la correa, pero podemos decir: actúa a través de mí. Lo uno y lo otro. Lo uno y lo otro. Gran juicio tendremos por todas nuestras infidelidades, imperfecciones, modo en que le hemos servido, pues no bien. Incluso haciendo el bien lo hemos hecho regular, ya no digo cuando hacíamos el mal, pero actúa a través de mí, a pesar de todo, a pesar de todo. Incluso podríamos decir, un pueblecito pequeño donde hubiera un sacerdote malo, mundano, que es nada edificante, que está todo el día en el bar, que le gusta todo el día jugar a las cartas, que incluso a través de él actúa Jesús. Incluso Dios Padre, pues, subvendrá sus deficiencias, suplirá sus defectos para que incluso a través de él, a su rebaño, le llegue el mínimo, y más que el mínimo. Pues nada más. Esto es lo que me ha venido a la mente cuando leía este evangelio, y que todos nosotros, por ejemplo, un pensamiento que me viene también ahora, cuando celebro la misa, uno puede imaginarse, no digo que sea obligatorio, es una posibilidad, uno puede imaginarse que es Jesús el que está aquí celebrando la misa y ofreciendo el cáliz, la patena, el que está orando al Padre como sumo sacerdote que tenemos aquí en esta localidad de 700 habitantes, al sumo sacerdote orando al Padre, pidiendo al Padre, intercediendo ante vosotros, ante vuestros ojos, hoy, esta tarde. Puede ser un buen pensamiento para recordarlo distintos días, y entonces la misa se transformará, porque será Jesús, estaremos escuchando a Jesús que nos dice misa. y el Espíritu Santo os inspirará ver a Jesús a través de los gestos, palabras, ritos del sacerdote. Creo que es un buen pensamiento para cualquier misa que escuchéis ya a lo largo del año.